La verdad, no lo sé. Te tocaré una pieza. Sí, buenas noches a todos los camaradas. Bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y de rock and roll. Bienvenidos una vez más a Tu Grada Popular, programa que te lleva bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles contamos con el Panac Ronald la noche de hoy. Y en la producción y locución de este espacio, el Panac Javier Saveri, quien te habla, Richard Alexander. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de Al Son del 23, tu 94.7. Bienvenidos todos a esta grada popular que sale todos los lunes de 8 a 9 de la noche. El día de hoy estaremos dando informaciones internacionales y algunos detalles sobre el fútbol, lo que se viene, la Copa Suramericana para el Trujillanos, nuestro el segundo... Sí. Candidato o segundo equipo venezolano que todavía queda en esta copa, ya no. Que el Lara fue eliminado por el equipo de Santa Fe. Y el Caracas no ha debutado todavía, entonces hay que montarnos sobre eso y apoyar el fútbol nacional, que es lo que nosotros tenemos acá. Vamos. Y como se ha dado ahorita, ¿no? Pero al menos antes de empezar, que los estadios nacionales se están llenando. Tenemos estadios como el de Carabobo, me comentaba uno de los miembros de Piolet, que en el último partido metieron como 5.000 personas, que anteriormente no metían ni a 200. Claro, el estadio Misael Delgado de Valencia y también todos los estadios. El Yaracuyanos ayer también llenó el estadio. Yo sí. Creo que es el que lleva el récord de asistencia, un equipo que ya tiene 2 años en Primera División. Este año también están debutando 2 equipos de Primera. Le ha ido no tan bien como quisieran, pero... Nada, suerte para ellos y que sepan que en la Primera División hay que ponerlo todo. Sí mismo. Para que se comuniquen con nosotros, 0212-830-2819, el teléfono de estudio para que se puedan llevar un video cortesía de la gente de Don Drummond Shock. Solo tienes que llamar y el primero que llame al 0212-830-2819 se llevará ese video musical. Los panas de Don Drummond Show están ahí ubicados en lo que es el City Market, ahí en Sabana Grande, en el piso 4, que ellos gustosamente nos están acompañando, obsequiándonos ese video todas las semanas. También invitarlos cordialmente a lo que va a ser el 23 de enero mañana, para que vengan a una actividad de murales, las jornadas de murales en honor a los mártires. Esto se realizará en la Plaza José Gregorio Hernández de Monte Piedad el 23 de enero a partir de las 2 de la tarde. Y luego de ahí se vienen a las 5 de la tarde a nuestro videoforo de la Brigada Antifascista, que se va a realizar aquí en la Casa de Encuentro Freddy Parra, ubicada en lo que son entre la entrada del bloque 18 y 19, sector La Cañada, donde está nuestra emisora Al Son del 23. Para más información, simplemente puedes entrar a bafcaracas.blogspot.com y luego de ahí del cineforo, sí, mañana va a ser un día, aparte que va a ser un día fin de mes, también habrá un concierto, y los 48 años o 48 años de la independencia de Jamaica en el Nubo Bar, antigua Bar La Mosca, ahí en la Avenida Libertador, muy cerca de ese centro comercial que muchos caen por ingenuo. Ya sabrán, eso a las 10 de la noche, habrá bueno videíto, hasta una banda, ahorita no me acuerdo bien el nombre, pero vamos a consultarlo con la compañera que nos invitó. Ya saben, el Nuevo Bar, lo que le dicen el Pu Bar. Eso mismo, al lado de la Flama, pana, donde todos terminamos después de un toque. También se está invitando para el martes 31, imagínense ustedes, a una convocatoria que están haciendo las organizaciones sociales. Una concentración en la Plaza Miranda, eso que hay en la Avenida Baral aquí en Caracas, en la Plaza Miranda, este día 31 también de agosto a las 2 de la tarde, al plantón del periódico El Nacional contra los asesinatos de la Cuarta República. Así mismo, y contra esos asesinatos tenemos que hacer la mayor invitación a toda la población que nos está escuchando, a los 4 panas que siempre nos oyen, que este 26 de septiembre vayan a la calle a votar, pongan su granito de arena para consolidar esta revolución y aplacar los errores del pasado. Nosotros, depende solamente de nosotros que este proceso continúe, que este proceso de cambio siga su paso. Y bueno, como invitas ahí también tú, Javier, a ver si te hacen más caso a ti que a mí.

de dos marchas diferentes. Avenida Baral, con Puente de Aguno, escenario presencial del deseo de algunos. Muere Tortosa, su empeño reportería, junto a los sueños de su esposa en una bala de fusil. Caos, pánico y sigue muriendo gente. Medios en sincronía acusando al presidente. Pero el pueblo se dio cuenta que no estaba actuando mal cuando a canales del Estado les tumbaron la señal. Cayeron inocentes, civiles patriotas. Se mantuvo el guerrero teniendo puestas las botas. En la mirada tristeza, esperanza en la mano, con un fusil de conciencia llamado soberano. Cayeron inocentes, civiles patriotas. Se mantuvo el guerrero teniendo puestas las botas. En la mirada tristeza, esperanza en la mano, con un fusil de conciencia llamado soberano. Bienvenidos otra vez. Escuchaban, era la gente de Área 23 con su tema 11 de abril. Si vienen con 11 de pana, aquí este pueblo viene, está con su 13, pues. Así mismo es. Tenemos que estar pilas. En plena campaña electoral se han presentado ya varias campañas sucias por parte de la oposición. Una de ellas fue la portada del Nacional, donde sacan una foto sobre la morgue. Y bueno, como si eso no fuera... Qué casualidad, ¿no? Que la saquen a estas alturas que está comenzando la campaña. Yo había leído en Globo de Rock que parece que era para un grupo de death metal, una cosa así, que Miguel, el tipo este Otero que hizo la portada. Bueno, hay que estar serio en este aspecto. Yo creo que la campaña sucia viene de todos lados y nosotros estamos claros sobre lo que queremos acá y lo que estamos haciendo acá. Nosotros tenemos que consolidar esta revolución, consolidar esta lucha, porque es lucha de clases. Yo creo que esto es esencial ponerlo así. Nos estamos enfrentando los opresores contra los oprimidos. Y por ahí nos tienen la nota completica de la foto y creo que me puso Otero. No solo de la foto, sino que vaya, qué coincidencia que apenas nosotros estamos tratando de arreglar las relaciones con nuestro país hermano, con la República de Colombia, y ya el señor Miguel Enrique Otero, dueño del Nacional, se reúne con Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Imagínense ustedes. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunió con el editor del Nacional, Miguel Enrique Otero, en Cartagena de Indias. Santos y Otero conversaron sobre sus asuntos de interés común. ¿Cuáles intereses comunes tendrán dos empresarios? ¿Tumbarán gobierno, será? Y enchavar al pueblo, porque iba a decir otra palabra que voy por la hora, no puedo. Bueno, Santos visitó la ciudad amurallada para intervenir en la sesión de clausura de la Convención Bancaria de Colombia. Mientras que Otero fue invitado por el diario El Universal de Cartagena, el principal rotativo de la ciudad, y voló para dar una visión sesgada y apátrida de toda nuestra Venezuela. ¿Qué tal? Como sí, siempre, hablando... Imagino. En Venezuela no hay libertad de expresión. Hablando grama seca este señor Miguel Enrique Otero. Miguel Enrique Otero también se reunió con la alcaldesa de Cartagena, Judy Pinedo. No se sabe si Otero aprovechó la estancia para buscar algunas gráficas para la portada de esta vergüenza periodística en la que ha convertido al diario fundado por su padre, Miguel Otero Silva, que de verdad sí era una persona... intelectual y respetada. Creo que ahí se muestra lo que los hijos normalmente no siguen los pasos de los padres. Y la vergüenza periodística, la pornografía y el cinismo de seguir diciendo en Venezuela no hay libertad de expresión cuando publica ese tipo de cosas, que ni el mismo CNN te la volvió a poner, cuando es claro que tú estás violando los derechos que tienen los usuarios a ver una noticia, ¿cómo se llama?, imparcial y justa. Y te está yendo a los extremos de la vergüenza y a la desfachatez, pues es fascismo puro, pana. Y lo que vamos a comentar también acerca del New York Times. Del New York Times, que también, bueno, se suma a la campaña de la oposición para echar más grama seca sobre nuestro proceso revolucionario, pero ya como nuestro pueblo está tan maduro, comenta qué ocurrió con el New York Times. Vamos a hacer un comentario un poquito corto, porque yo creo que es más de lo mismo. Simplemente dicen que Venezuela, se compararon a Venezuela el nivel de delincuencia o violencia con Irak, Afganistán y Colombia. Y yo creo que hay que estar claro que están súper sesgados y es no lo que está pasando acá. Estamos claros que hay problemas de delincuencia, pero eso pasa en todos lados. Y el gobierno de venezolano está haciendo muchísimas campañas y muchísimas talleres y está tomando las riendas del asunto, y no es lo que no le interesa mostrar la oposición a patria esta, ¿no? creo que hay que estar claro con eso. De hecho, salió un cantantucho de esto, el de Papa Chandy, con un video más o menos de lo mismo, que deja en pocas palabras que nos estamos matando a chinas y a piedras. Pero eso es una vergüenza, porque aquí no salieron una fosa con 2.000 campesinos ni 2.000 inocentes. Aquí no matan niños como hacen los soldados gringos en Irak, en Afganistán. Y es parte de la campaña sucia de que los pueblos, cuando deciden tomar sus riendas, los riendas de su destino, siempre lo tildan de terrorista, de no hacer las cosas bien, pero poco a poco las mentiras se van a venir cayendo una tras otra. Bueno, así son las cosas. 0212-830-2819 para que te lleves ese video cortesía de los panas de Don Drummo Shop, y 0412-736-0577 para mensajería de texto totalmente en vivo. Estamos para leer los mensajes de texto que ustedes, bajo una opinión que tengan, así sea una opinión opositora. Claro, aquí la leemos. No vamos a aceptar. Es más, no, pero si estamos censurando a alguien y lo presentamos hoy, vino el pana Wainer Rodríguez directamente de los bajos fondos en Madriliano TV, a la cabina del Son del 23. Aquí, ¿qué opinas tú sobre lo que estamos hablando ahorita? Bueno, nada, lo que faltó también no fue que nos compararan con México, también con la... Ese es otro que se me escapó. Entonces, con la violencia mexicana y... 72 inmigrantes muertos, que me parece muy raro que haya sido un cartel de droga o algo así. No tiene que haber, algún gringo tiene la mano ahí metida. Como siempre. No, pero tranquilo, que eso mandan a Uribe a investigar el asunto. Sobre todo, manda a Uribe a investigar lo de la flota, del crimen de la flota que Israel cometió ante todos esos panas que fueron a llevar ayuda para Gaza. Pero sí, además escuchó un temita musical. Dale, pues. Jugada popular. Estamos aquí en Caracas, Venezuela, y nos vamos para Tarragona, por ahí el estado español. Vamos a escuchar un tema de Los Casos Perdidos, una banda de muy buen ska. Este tema se llama Yankee Terrorista y va dedicado a todos nuestros queridísimos amigos, los gringos. Así que bueno, ruédalo, Ronald. dictaduras en América Latina, comandadas por la CIA en Chile y en Argentina. Destruyendo la utopía, los gritos de rebeldía en la forma de actuar de yanqui terrorista. Destruyendo la utopía, los gritos de rebeldía en la forma de actuar de yanqui terrorista. Y Brasil, Panamá, Nicaragua, Granada y también El Salvador, en Haití, México, Bolivia, Colombia, Honduras, Guatemala, de Uruguay a Venezuela, desde África hasta el Vietnam, bloqueando al pueblo cubano que aún resiste, hermano. Los derechos humanos para ellos son papel mojado, para un buen abogado serás ajusticiado. Silla eléctrica, inyección letal, por justicia la pena capital. Globaliza la desigualdad, interesa la pobreza mundial. Para que suba el dólar, arrasarán con todo. Para el que sobreviva, descuentos en McDonald's. Yanqui terrorista, somos sospechosos, todos estamos en su lista. Los dueños del mundo, yanqui terrorista, somos sospechosos, todos estamos en su lista. Los dueños del mundo, yanqui terrorista. Todos somos terroristas, según los Yankees. Puede ser terrorista cualquiera que se atreva a pensar, diría la polla récord, ¿no? Estás aquí en tu grada popular, tu 94.7 FM, al son del 23. Sí, señores, tu grada popular, que es un programa antifascista y antirracista, y también contrainformativo, en su programa número 15, si no me equivoco. Sí, ya somos quinceañeros, ¿no? 15 programitas al aire, ojalá lleguemos a los 100. Mira, vamos a continuar con las noticias aquí. Aquí hay una noticia bien importante. Es que el ejército de Siria y el movimiento de resistencia libanés Hezbollah cooperarían totalmente si Israel lanza una agresión militar en la región. Esto quiere decir que Siria y Líbano se unen contra Israel. Las dos partes han formado una central general en conjunto para orquestar la coordinación entre las dos fuerzas militares, dijeron fuentes anónimas al diario Kuwaiti al-Rayt. El informe se conoció luego que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, visitó al primer ministro libanés Saad Hariri en Damasco en horas de la mañana de este lunes. Oficiales militares sirios establecerán una sala situacional conjunta con Hezbollah para reunir los recursos de inteligencia desde el campo de batalla. Las unidades de inteligencia sirias están enfocando sus esfuerzos reuniendo información sobre la fuerza aérea israelí, incluyendo sus patrones de vuelo, indicó el diario Kuwaiti. El informe señala que si la guerra estalla, Siria se beneficiaría grandemente por la medida de Turquía de cerrar su espacio aéreo a los aviones militares israelíes. En caso de posible ataque israelí, Hezbollah tendrá como objetivo los aeropuertos militares y civiles de Israel, destruir su flota aérea militar y perjudicar sus capacidades en el aire. Israel le declaró la guerra a Hezbollah el verano de 2006 para destruir el poder militar de la resistencia libanesa, asesinando alrededor de 1.200 libaneses, en su mayoría civiles. Tel Aviv eventualmente sufrió una aplastante derrota y fue forzado a retirarse de la región sin lograr ninguno de sus objetivos. Esto lo sacamos de la Radio del Sur, una de las emisoras hermanas, 98.5 FM en Caracas, y por internet es www.radiodelsur.com. Dentro del plano que nos estás planteando, yo creo que algo que se muestra es la solidaridad de los pueblos contra el agresor, y en la misma solidaridad que puede haber en Latinoamérica con los hermanos de Irán, aunque nos llamen como nos llamen, yo creo que una cosa es el derecho por la vida. Por eso el camarada Illich dio la vida por Palestina y por eso nosotros estamos aquí rastreados por esta revolución, pa. Obviamente, y mira, y otros que también están rastreadas son las chicas de la selección sub-17 que se estrenarán en el Mundial de Fútbol por primera vez, en fútbol femenino. Venezuela clasifica por segunda vez a un Mundial, primero fue el sub-20 masculino y ahora el sub-17. Esperemos que en el 2014 podamos llegar a Brasil. No sé qué opina el señor Wainer Rodríguez. Te vino tinto, 2014. Sí, bueno, claro, siempre con este sueño estamos presente, cerca, ¿no? Sí, sí, pero bueno, vamos a ver cómo nos van estas eliminatorias que... Bueno, primero la Copa América y después estas eliminatorias que siempre son complicadas en todos los años que se juegan. Sí, para completarlo, lo de la chica sub-17, ella se estrena el día 6 de septiembre, eso viene siendo el viernes, si no me equivoco. Sí, más o menos. Vamos a buscar en el calendario, la chance para todo. Tres, lunes o martes por ahí. Viernes 6 de septiembre, exactamente, se estrena la chica ante las anfitrionas Trinidad y Tobago. Afortunadamente el mundial va a ser muy cerca, aquí mismo en las costas de Cumaná, con nuestra república hermana Trinidad y Tobago. El grupo A está conformado de la siguiente forma, donde aparece Venezuela, Trinidad y Tobago, Chile, Nigeria y Corea del Norte, que es la actual, aquí hay un grave error de mi parte. Es que el grupo A son Trinidad y Tobago, Chile, Nigeria y Corea del Norte. Y el grupo B, Alemania, México, Sudáfrica y Corea del Sur. Venezuela, Nueva Zelanda, España y Japón es el grupo C. Venezuela le toca con Nueva Zelanda, España y Japón. Y en el grupo D chocarán Irlanda, Brasil, Ghana y Canadá. Avanzarán dos por grupo, como casi todos los mundiales, y luego se enfrentarán a octavos de finales. Venezuela, bueno, debuta en un mundial femenino sub-17 este viernes, así que todos atentos a las pantallas de TVS, creo que lo va a pasar. Sí, seguramente. Y también Madridiano Televisión por ahí. No, pero te ves mucho mejor y no te calas esas publicidades que palagas, pues. También tenemos que el día miércoles 1 de septiembre, es decir, dentro de dos días, Trujillo recibirá al Atlético Huila por la Copa Suramericana y el entrenador de Trujillano dice que saldrán a buscar el resultado. Nadie pierde en la víspera, saldremos a buscar el resultado, acotó el técnico. La suerte ha sido esquiva, los muchachos están jugando bien, pero no la metemos, indicó el técnico del Trujillano, quien en el partido de ida allá en Colombia hace como más de tres semanas, contra el Atlético de Huila, bueno, los chicos perdieron 4-1, y ese gol vale por 2 goles, es decir, que tienen que defender, ganar 2-0 para llevarlo a penalti, o ganar 3-0 y pasar al próxima ronda. Yo lo que creo que Trujillano lo que tienen que hacer en esta oportunidad es ir a jugarse la vida, salir sin ningún titubeo, y tienen que jugar la vida. Yo creo que ser dueños del balón ellos. Para... Así mismo, y buscárselo a todas las oportunidades que le vengan. Ahora ya pasa como le pasó a Lara, que para mí, exacto, que salió a defender el 2-0 que logró acá. Y bueno, Santa Fe le pasó por encima. Nada, lo como 4-0, le dieron hasta en la cédula. Entonces, una muestra de que tenemos que el fútbol en Venezuela está creciendo y no podemos depender de los resultados, sino tenemos que ir adelante. Si nos golean, de pinga, nos golearon. Pero hay que caer con las botas puestas, pues. Exacto. Vamos a hacer un corte musical y ya volvemos en tu grada popular por la 94.7 FM. Llévate lo que después te contamos que... Això és un cant en memòria de Guillem Agulló, de tots aquells i aquelles que s'enfronta cada dia al feixisme fastigós dels carrers, davant d'aquells niñatos rapats que diuen que són skins i no són més que una colla de cabrons, ni nazis ni apolítics. Tots han d'estar a la mateixa canya. Aquí no hi ha lloc per l'antigüetat. És el moment del combat i no de la tonteria. I com sempre, Babilón, intentant destruir rebels i creant nazis ignorants que ara rapen els cabells i que et roben la teva imatge, skinhead. Skinhead, ruda i rebel, orco roig de barri obrer, vuit tacats i un estel roig, destruint a Babilón. Per Assumpció K95, que no han pogut venir aquesta nit. Bienvenidos otra vez a tu a tu grava popular por la 94.7 FM al son del 23. También puedes visitar nuestro blog www.gradapopular.tk. Ya, ya, y escuchabas anteriormente a la gente de Ignadactas de directamente de Cataluña, porque Cataluña no es España, y su tema Red Skin. También tenemos que recordar que en nuestro blog y creamos ya un, también un grupo en Chimo Book. Y empezamos a farandulear bastante. Nos puedes buscar en como Graba Popular como grupo y ahí vas a conseguir adelanto. En el mismo blog sale un link hacia nuestro grupo. Ahí pueden ver diferentes informaciones que la han ido montando de a poco. Biografía de nuestros guerrilleros. Sí, está Fabrizio Ojeda, está el compañero Argimiro Gabaldó. Tenemos ahorita por ahí, pero hay varias cosas que hay varios videoclips de varias bandas, amigas y hermanas. Sí, y básicamente si quieres saber lo que vas a escuchar la noche de los lunes, te metes ahí y vas a conseguir mínimo 3-4 videos. Pues te tropeas un poco lo que vamos a poner esta noche en video también. Pues. Y también hay panas que dan recomendaciones, como el pana Red Set, que nos recomendó un documental hecho de la Villa del Cine que tenía tiempo y lo buscaba. De hecho todavía no lo he conseguido, pero lo puedo ver por Google. Y se llama Cuando la brújula marcó el sur y cuenta un poco sobre la revolución bolivariana y lo que estamos viviendo, bueno, y para romper de una vez por todo ese velo mediático que pretenden cubrir los logros de la revolución, como el teleférico este de San Agustín que estamos comentando hace rato. Bueno, eso es el metro cable. Eso es uno de los avances y progresos de nuestra revolución. Dentro de unos cuantos años tendremos varios metro cables por todos nuestros barrios caraqueños. Es una idea vieja que ya hay en Cali, en la ciudad de Cali ya se hacía. Y nada, bueno, felicitar a todos estos personajes, estos usuarios y usuarias que viven ahí en San Agustín. Me imagino que se sentirán bastante orgullosos al tener ese medio de transporte. En Mariche también creo que están. Van a construir uno. Sí, se está haciendo uno. El cable tren, creo que se llama eso. Bueno, 0212-830-2819 para que te lleves esa película DVD que reformó todos los días. Una película DVD totalmente musical. Ahí puedes llegar a la tienda de los panas de Don Drummo Show, que también estarán mañana 31 de agosto en lo que será la celebración de la independencia de Jamaica, en un concierto que se dará en el bar Nubo Bar a partir de las 10 de la noche en lo que es el antiguo La Mosca. También tendremos murales. Te invita la coordinadora Simón Bolívar a partir de las 2 de la tarde. Pueden acercarse a lo que es la Plaza José Gregorio Hernández en Montepiedad el 23 de enero. Murales en honor a nuestros mártires a partir de las 2 de la tarde. Y luego te vienes rapidito para la casa de encuentro Freddy Parra, aquí mismo donde está ubicada nuestro Alzón del 23. Eso está entre los bloques 18 y 19 del sector La Cañada en el 23, donde a las 5 de la tarde estarán los panas de la Brigada Antifascista de Caracas dando un videoforo antifascista. Acérquense y entérense de qué trata este videoforo, que lo que hace es concientizarte y darte a conocer lo que pasa en otros países y comparándolo con el nuestro y varias ciudades de Latinoamérica, que viendo nuestros amigos y compatriotas con rasgos indígenas están haciendo, siguiendo una ideología estúpida como lo es el fascismo. Bueno, hablando de fascismo, este 26 de septiembre a derrocarlo en las urnas electorales, porque yo creo que hay que tumbarlos de todos lados. Y como claro, no le demos espacios. Así mismo, porque el espacio que perdemos, son cada espacio que perdemos son como 10 años de retroceso, pues. Mira, vamos a felicitar a las chicas del Caracas Fútbol Club que se acaban de coronar campeonas nacionales. Un aplauso para ella ahí de parte de toda la producción de Alzón del 23. Sí, el Stats. Bicampeonas nacionales, sí señores. Por segundo año seguido, el Caracas Fútbol Club Femenino se coronó en la Liga Nacional y se aseguró su clasificación a la segunda edición de la Copa Libertadores Femenina, igualando el hito logrado el anterior año en el 2009. Con un marcador global de 7-1, el Caracas Fútbol Club se llevó la serie de 2 partidos de la final de la Liga Nacional. El primero se disputó en Cocodrilo el domingo pasado con un contundente 5-0 por las Rojitas. La vuelta efectuada esta tarde en San Juan de los Morros, así es una nota del Caracas Fútbol Club, dice las Rojitas. Okay. La vuelta efectuada esta tarde en San Juan de los Morros favoreció a las capitalinas 2-1 con doblete de la delantera Oriana Artúe. por las guariqueñas descontó Cintia Sarabia. De esta manera las avileñas rompieron con el maleficio de visita en el Estadio Guárico y se unen a la lista de 10 clubes de todo el continente que estarán en la venidera Copa Libertadores Femenina que se efectuará en octubre en Brasil. Bueno, el fútbol es revolución, la revolución es deporte. Caracas lo gana todo. Así mismo. Y bueno, cuéntanos que no te, que te robaste los archivos secretos de Madriliano. Cuéntanos. No, no, de ahí no saqué casi nada. No, bueno, nada, decir que el Caracas, bueno, dijimos que el Caracas lo ganó todo. Bueno, ayer perdieron. Ayer perdieron terminándose el partido. Partido trabajaba ya con Yaracuyano. Liga Nacional de Fútbol Profesional. Yaracuyano 0, Caracas Fútbol Club 0. No, Yaracuyano 1, Caracas Fútbol Club 0. Un gol al minuto 90, ¿no? Sí, al minuto 88, por ahí casi terminando el partido. También el Deportivo Táchira le ganó a Carabobo, exacto. Le ganó 3-1 y también sigue por ahí Chita San Vicente teniendo logros con... Con el Real Sport ganando todos sus partidos. Bueno, teniendo un poquito aquí la nota de Amorebieta, volviendo a la selección venezolana. Cuéntanos esa novela. Bueno, nada, siempre el hombre hace el viernes pasado ya eran 9 días que habían pasado de que había dicho que sí quería, o sea, él se había comunicado con la Federación Venezolana de Fútbol y había dicho que sí se quería venir a jugar con Venezuela y después a los días se fue convocado para la selección cuando Farías dio su lista de convocados para estos dos encuentros que va a tener Venezuela el 3 y el 7 de septiembre. Y bueno, ahora parece que el técnico del Bilbao le montó presión y la misma Federación de España para que no viniera a jugar con la selección de Venezuela, para que empezara a jugar con su equipo la temporada regular. Exacto. Y que bueno, que iba a ser muy difícil sus viajes para estar acá. Y broma, apareció ayer y dio unos comentarios y dijo que sí quería, o sea, que estaban las puertas abiertas él venir. Pero no en esta oportunidad. Yo creo que sí, o sea, Farías y la Federación debería de pensarlo y no convocarlo, ya que es un desprecio a la selección, porque a la selección nunca se le dice que no. Quiere jugar con España, bueno, que lo haga. Claro, yo no creo que sea ni el Atlético de Bilbao, con mi Atlético no te metas. Bueno, pero es que son presiones. Claro, pero depende también del jugador. Ronald Vargas está en Bélgica y seguro que está más lejos que España y se lanza los viajes por venir. Y Arango también, entonces... No, esto también es por lo que estábamos comentando ahorita. No hay excusa, ahorita no hay excusa. Todas maneras, vamos a creerle a Amorebieta y vamos a pensar que el hombre va a ir a la Copa América Argentina 2011. Vamos a pensar que va a aceptar la otra convocatoria. Si es que antes no lo convoca a España, ¿no? Porque eso es lo que yo creo que él está esperando. Sí, con la supuesta salida de Puyol también. Exacto. Creo que da un espacio libre que por ahí lo puede llenar, según sus expectativas. Pero yo creo que el que está en la selección, independientemente de los errores que podamos cometer, es el que tiene que estar. Los panas que la suban, no podemos forzar a nadie si no quiere estar con nosotros. Exacto. Y es más, aquí hay talento para... Y pa' chapa el techo, pana. Claro. El único problema que tenemos, tiene nombre y apellido, se llama Whiskey Bell y la corrupción que hay ahí dentro. Y cuando ese pequeñísimo pero gran problema se solucione, seguro que la revolución futbolística en este país va a explotar y vamos a romper esa pequeña barrera anti-vino tinto. Sí, 24 años en el poder de una federación de fútbol, no han hecho ni siquiera una canchita en un barrio, imagínate. ¿Sabes que habló del centro este de alto rendimiento de allá de Margarita? ¿Qué pasó? Me pagué y me dio el vuelto. Sí, no, estaba diciendo que... que ellos no habían podido invertir más lo empezaron a hacer con los propios recursos de la federación y que no lo siguieron haciendo porque prefirieron entregar ese dinero a las selecciones, pues a la sub-17, a la sub-20, y entonces que parece que todo es mentira. Parece que ahorita en noviembre van a inaugurar unas canchas y los vestidores. Supuestamente. Bueno, cuatro tubos y sí. Pintadito de verde. Mira, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de punk venezolano? Dale. Bueno, esos son los panas de Zurda Conducta. Este tema se llama Erentrompe contra la burocracia, contra la corrupción. su verdad conducta, papá, así que ruédalo. Corre, chola, que atrás se queden los pangolas. El tiempo no espera al hombre y la historia no perdona. Burocracia que hipnotiza y todo lo paraliza. Qué desgracia su codicia, burgues de antes, burgues de ahorita. ¿Qué esperas? No hay tiempo que perder. O hacemos la revolución o el sistema nos va a comer. Estamos acabando con este mundo por esa fantasía de dinero inmundo. ¿Qué esperas? No hay nada que perder. Solo tus cadenas que dejas caer. Demolamos nosotros el capitalismo con una buena fiesta, con un cataclismo. Corre, deprisa, explotador, no planiza. Arranca de esta vaina que el pueblo se organiza. Sin jerarquías, sin intermediarios, creamos algo nuevo que no sale en tus diarios. Acuérdate de OV 1814, escucha nuestras voces, vete con tu garrote. Llega deportivo, la provincia de Luis, la explicación del racismo. No olvides tus títulos o el burro de democracia. Vete con tus líneas de los motivos. ¿Qué esperas? ¿Qué es lo que vas a hacer? La única manera es demoler al poder. Libertad e igualdad que se vivan a diario. Es el ideal del comunismo libertario. ¿Qué esperas? Hay que responder. Como fuimos el 13, hay que volverlo a hacer. Contra los burócratas, contra su estatismo. Contra oligarcas, contra su fascismo. Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, estamos en tu grada popular, pana. Una discusión aquí de, sobre la Vinotinto y la selección de lo, de las ciudades para jugar a estos amistosos que se vienen, ¿no? Y todo, Caracas. ¿Qué pasó con Caracas? Esa es la gran pregunta de la noche de hoy. ¿Por qué la Vinotinto tiene como mínimo 3 años que no juega aquí en Caracas? Sí. Bueno, ¿sabes qué? Se levantó una polémica acerca del rival que iba a enfrentar a Venezuela, ¿no? Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, exacto. Que era muy está inferior, africano. Que estaba más abajo que la clasificación de la FIFA. Sí, porque está en el puesto 150. Creo bueno, que a veces quería ver a los morenos a lo mejor, jugando a, aquí para ver qué. A lo mejor esos negritos le ponían más, ¿no? Por eso, bueno, por mismo, eso. Lo mismo decían. Es algo nuevo, algo que mira, no conocen. Yo me recuerdo que yo creo que nosotros empezamos a perder el cupo al Mundial. Fue cuando nos enfrentamos con Perú, allá que te ganó Perú 1-0, que íbamos como favoritos, sí, que todo sí. El mundo señaló la boca, no, que Venezuela, que nos clavaron. Entonces eso es muestra de la humildad claro. Que hay que tener, ¿no? Creo yo que no se puede denigrar ninguna selección porque estamos cayendo en lo mismo que bueno, durante años nos han hecho los demás selecciones a nosotros. Recordando esas eliminatorias, Perú, con el juego contra Argentina, que Palermo anota el gol. Perú puso a sufrir a Argentina y Argentina llegó a este mundial pasado de bromita. Pues. Yo creo que Perú no es una selección que hay que echarla a un lado. Esos son los que meten el pie en los momentos más difíciles. Y es un rival directo de Venezuela. Exacto. Igual que Ecuador, igual que Colombia. Y son los que nos debemos medir. Me gustaría, porque nos medimos con Argentina, claro, está bien. Vamos a ver cuánto queda eso. Pero no sé si el señorito Faría. Lo que pasa es que para conseguir un juego contra esa, con Argentina o Brasil, el primero es que vas a hacer la mula con $1,000,000. Más o menos. Mira, quería comentar que el viernes 3 de septiembre realmente el juego es en Puerto La Cruz y exacto, va a ser contra Colombia. En Puerto La Cruz, bueno, algún día quisiéramos otro... que fuera en el Olímpico, pero Whiskybel, no sé, como que no le gusta la UCB. No, yo creo que no le gusta la fanaticada que va a la UCB. Es la que creo que se siente un poco incómodo con esa fanaticada. Sí. No, igual Faria yo creo que también se ha sentido un poquito... Sí, pero es que independientemente de... De lo o sea, que sea, claro. Hay la Copa América nos dejó 8 estadios, 8 o 9 estadios de alta competición y siempre suceden 2 o 3. Yo creo que cada ciudad de la Barquisimeto, Caracas y las demás ciudades de Puerto Ordaz, todos merecen ver la Vinotinto por igual. Y es una falta de respeto sí. a nosotros que y a todos los que amamos el deporte nacional. Pues. Sí, no y, y ver que también que la selección de acá, la fanaticada de acá del Caracas es una de las más... de las que más aupan, pues. Entonces también había que ver que cómo se ve la selección acá con esta fanaticada que tenemos que de verdad le ponen las gradas y no nunca calla, siempre está alentando a su equipo. Ah, mira, voy a corregir la fecha del estreno de la selección sub-17. Dije que era un viernes, no, es un lunes. Lunes 6. Que era un lunes, Marta. Lunes 6 de septiembre jugará Venezuela, se estrenará Venezuela en ese Mundial Sub-17. Así que pilas, pues, porque lo que va a ser viernes 3 jugará Venezuela contra Colombia en Puerto La Cruz. Venezuela se estrena en el Mundial Sub-17 femenino el lunes 6 y el martes 7 enfrentaremos a Ecuador en el Estadio Metropolitano de Barquisimeto. Mira, ahora cuéntame algo, ¿qué opinas tú de Piole? Piole, la banda, una buena banda de Valencia, de unos panas que cantan al proletario. Bueno, ¿y qué opinas tú del camarada RR? Raúl Reyes, no estás muerto. Ejemplo de lucha en Latinoamérica, esto es Piole, talento nacional. Pana Ronald, llévatelo. Lamentamos tu cobarde asesinato. Extrañamos tu querida presencia. Vengaremos tu muerte, camarada. Raúl Reyes, hasta la victoria siempre. Colombiano asesino, ellos juran que estás muerto, pero vives de las masas, pero vives de los pueblos, pero vives de las masas, pero vives de los pueblos. La selva y un fusil, la guerrilla sigue ahí, el estado terrorista se arrodillará ante ti. Ante los combatientes, camarada RR, hasta la victoria siempre. El Estado colombiano asesino, ellos juran que estás muerto, pero vives de las masas, pero vives de los pueblos, pero vives de las masas, pero vives de los pueblos. Eso que escuchaba anteriormente era los panas de Piole con lo mejor del rock proletario venezolano. Dedicada a una canción al camarada Raúl Reyes y a todos los compañeros que dan la vida allá en Colombia. Mira, ahora dejamos con la sesión de Lázaro Candal. Habla, Lázaro. Papaito. Robert Rodríguez con lo que han hecho los venezolanos en el fútbol internacional. Sí, se estrenó por ahí Salomón Rondón con el Málaga. No anotó, pero bueno, se vio con movilidad ahí en la cancha. También Miku jugó unos minutos con el Getafe. Hablando un poco de Champions también, tenemos que el Twente, que va a estar Roberto Rosales. Representándonos por fin ahí en Champions. Un venezolano que podamos ver ahí en una de las mejores competiciones que puedan haber, sin duda. Bueno, le tocó contra el Inter de Milán, el Werder Bremen, el Tottenham Hotspur y el Twente. No, va a estar difícil que pasen de... No te creas. No, bueno, el Twente tiene un gran equipo y vienen de ser campeones en Holanda. Pero esos equipos pequeños meten en apuro más de uno. Sí, bueno, nada, también ayer Juan Arango se estrenó. Se estrenó con un golazo. Este año, ¿no? Sí, este año con un gran gol de tiro libre. Me gustaría ver... ¿Cómo se llama el equipo? Wacheslake. Borussia Mönchengladbach. Ajá, por ahí va. Bueno, tuve una semana practicando y viéndose el espejo. Será así. Mönchengladbach, ya. ¿Qué más no tiene por ahí? Ronald Vargas también anotó dos goles en Bélgica. En Bélgica. con el Bruja. Y bueno, viene ese gran, la Bruja. Viene, viene en gran momento. Sí, ese que se montó en la cobita y hizo sus dos goles por ahí. No, bueno. Y bueno, no, más nada. Cualquier cosa que quieran saber, vean Madridiano Televisión. No, vale, no es eso. Cualquier cosa que quieran saber del fútbol nacional, bueno, escucha tu gran popular. Pues. Felicitar a Pastor Maldonado, que está correcto, dando que hablar ahí en la GP2. Recordamos que ahí hay tres venezolanos, ¿no? Rodolfo González, Checoto y el panita Pastor Maldonado, que prácticamente se puede decir que es campeón, sí, gana la próxima vuelta. Mira, ¿te parece si vamos con un tema y volvemos con las conclusiones de la noche de hoy? Bueno, y así invitamos a la gente a que vaya a los eventos, que mañana va a estar bastante activo los eventos de los colectivos. Vamos a escuchar un nuevo tema y volvemos en esta grada popular. Esto nos lo pidieron al correo, al Facebook nos lo pidieron. Esto se llama Comiter 43. Esto es un grupo colombiano de rock proletario de la República Hermana de Colombia. Este tema se llama así mismo. Y este tema se llama 9 de abril, dedicado a la figura de Jorge L.S. Gaitán, uno de esos grandes hombres de también la patria de Bolívar. Así que bueno, ruédalo. Cuidado con lo que dice. Escuchabas anteriormente a los panas de Cominter 43 y su tema 9 de abril, y estás en sintonía de Grada Popular a través del Son del 23, tu 94.7 FM. Mira, invitarle a todos los colectivos a que se acerquen al plantón del periódico El Nacional. Esto es una invitación para una concentración en la Plaza Miranda, aquí en Caracas, el día martes 31, mañana, a partir de las 2. Es una protesta ante la necrofilia y las estupideces que pone el Nacional en su periódico. Una protesta es más contra la ambigüedad, contra, bueno, ambigüedad esos tipos creo que jamás, contra el fascismo descarado, contra el palangrismo nacional. Y bueno, vamos a demostrarle a esos panas del Nacional que este pueblo se respeta, que aquí hay libertad de expresión y que también hay una cosa que se llama libertad de expresión, otra cosa que se llama libertinaje y una cosa que se llama abuso, que es lo que él hace con su periódico. Exacto. Que puede tener todos los reales que él quiera, pero la información que ven nuestros padres, nuestros hermanos, no tiene que ser una cosa tan grotesca como esa. También la coordinadora Simón Bolívar invita a todos los usuarios y usuarias a las jornadas de murales en honor a los mártires. Eso se realizará en la Plaza José Gregorio Hernández en Montepiedad en el 23 de enero. A partir de las 2 de la tarde, acérquense. Y luego se vienen para nuestra casa de encuentro Freddy Parra, aquí mismo entre las entradas de los bloques 18 y 19, sector La Cañada, a partir de las 5 de la tarde, a un cineforo antifascista organizado por la Brigada Antifascista de Caracas. Para más información, bafcaracas.blogspot.com, 5 de la tarde, así que anímense. Y también, bueno, visiten nuestro blog gradapopular.tech. Por hoy creo que ya hemos concretado algunas noticias. Apoyen a la selección de Venezuela, que va a jugar acá, por supuesto, aquí en Venezuela. No estarán aquí en Caracas, pero si van por ahí de viaje, ya que están de vacaciones mucha gente, acérquense, si tienen la oportunidad, acérquense de ver a la selección que viene con todos los muchachos. Y recuerda siempre ponerte tu vino tinto con amor, con cariño, que independientemente de los resultados, yo creo que lo que tenemos que demostrar es el aguante en las gradas. Ya se está demostrando jornada tras jornada y solo falta que nuestra selección de mayores cumpla, que llegue a un mundial. Y bueno, el camino está hecho. Vamos a demostrar a esa federación de fútbol corrupta que la revolución tiene que llegar al deporte. Hace poco comentábamos, me acuerdo que el tío Whisky Bell está hablando con la ministra de Deporte para hablar sobre la violencia en las gradas. Yo quisiera hablar con la ministra de Deporte sobre la corrupción dentro de la federación. Bueno, ahora y es de parte y parte. Ahora todo cambiaron. Sí, ahora sí. Ministro. 3 de septiembre y 7 de septiembre. Mira, más también me estoy acordando sobre después que vengan al cineforo antifascista aquí en nuestra casa de encuentro Freddy Parra. Estás invitado al Mondongo Bailaio. Vamos al toque, al concierto que organizarán unos panitas ahí, los de Drone Drum Shock y también la pana Diana Hernández, que está organizando el 48 aniversario de la independencia de Jamaica. Ahí van a escuchar buen reggae, buen ska. Eso va a ser en el nuevo bar, antigua La Mosca, a partir de las 10 de la noche. Así que acérquense a la Avenida Libertador, ahí en Chacao. Y llegamos al Llegadero bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, el dúo dinámico. Bama y Robin. Bama y Robin. El pana cadete. DJ Robin. Ronald y DJ cadete. Y en la producción, locución y musicalización de este espacio, Wainer Rodríguez, el pana... ¿Cómo te llamas tú, pan? Javier y quien te habla, Richard Alexander. Estamos con el tema número 9, que se llama RPG7. Es una banda de Vallecas que hace rock proletario. Este tema se llama Guerrillero. Vamos a dedicárselo a todos esos panas que están haciendo todo por la revolución. Y recuerda, este 26 de septiembre ir a consolidar este proceso de cambio que está viendo en nuestro país y darle una patada institucional al fascismo. Vámonos, como siempre, Ana Karina Roten, compañeros, somos hombres libres y odia, ama la música y odia el fascismo. Ruédalo y nos escuchamos el próximo lunes. Chao. Ah, ¿viste la novela? Está viendo la novela. Estás pillado.